Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. A mis oyentes resilientes, sobrevivientes todos, a este espacio que aún lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Linsabel, la Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada. Y en Radio La Sierra, 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacar Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también en el Estado Carabobo en Promesa 103.1 FM en Valencia, allí los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos, tal como ya lo saben, a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas ya emitidos a lo largo de casi 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional. Y también puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre Librería Sónica, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Cabilla Noguera. Abrimos el programa de hoy con Rompe Saragüey, en la voz de Héctor Lavoe, el clásico de la salsa. ¿Qué cantante más bueno? Sin duda alguna. ¿De qué año es esa canción? ¿No? Del año 1975. Estabas entrando al preescolar. No, en pañales. No. Estaba en pañales todavía, no era. Bueno, al maternal, pues. Y esta canción forma parte del disco La Voz. ¿Y por qué abrimos con este tema tan sabroso, Noguera? Porque forma parte de la banda sonora de la novela Los Días Animales, de Keila Val de la Vil. Como me corrigió, cosa que se agradece, un oyente a través de nuestra mensajería de texto y nuestras redes sociales, se dice soundtrack, el soundtrack de Los Días Animales. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 10 de octubre hasta hoy, 16 de octubre, que usted nos escuche en la comodidad de su casa, a través del celular, de la tableta, de la computadora, o tal vez va en el vehículo. El 10 de octubre nació, en 1660, el novelista periodista inglés Daniel Defoe, cuya obra refleja su variada experiencia en muchos países y en muchos aspectos de la vida. Su novela más conocida es Robinson Crusoe. En el año 1860 nació Joan Maragall, padre de la poesía catalana. En 1913 también nació, un 10 de octubre, Claude Simon, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1985. Su obra La Acacia, novela autobiográfica, es una obra maestra de la literatura antibélica. En el año 1875, el 10 de octubre, fallece Alexei Konstantinovich Tolstoy. Wow. Escritor ruso. Y muchos años después también falleció, el 10 de octubre de 1999, el escritor australiano Morris West. 11 de octubre, nació en el año 1885 el autor francés, premio Nobel de Literatura del año 1952, François Mauriac. El 11 de octubre también nació en 1977 la escritora española Laura Gallego García. Falleció en el año 1963 el poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés Jean Cocteau. Avanzamos en el calendario y el 12 de octubre en Noguera se celebró el Día Internacional del Idioma Español. Así que felicitaciones a todos los hispanohablantes. ¿Cuántos hispanohablantes habrán? Muchísimos. Unos cuantos millones, ¿no? Y leí una noticia en estos días en redes sociales que en Francia están buscando más de 1,000 personas que quieran dedicarse a enseñar español en las escuelas de Francia. Ay, papá, yo tengo mi pasaporte listo. A ver, el 12 de noviembre nació en 1896 el poeta italiano Eugenio Montale, premio Nobel de Literatura en 1975. Y en el año 1924 falleció otro premio Nobel de Literatura del año 1921. Anatole France, escritor francés. Un paso más en la fecha, el 13 de octubre nació en 1904 la poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana Graciela Rincón Calcaño. En el año 1936 nació la escritora de literatura juvenil alemana Christine Nöstlinger. El 13 de octubre falleció en 1919 el dramaturgo y novelista danés Carl Hellerup, quien también fuera premio Nobel de Literatura en 1917. Y en el año 1938 falleció el creador de Popeye, el historietista estadounidense Elsie Chrysler Seeger. ¿A usted le gusta la espinaca, Noguera? Sí, señor. Oye, la crema de espinaca es muy sabrosa. Sí, a mí me gusta muchísimo. Sabrosa. Y ensaladitas con espinaca. Y, en fin, todo lo que tiene que ver con la espinaca, con esas cosas verdes muy sabrosas. Avanzamos en el calendario y el 14 de octubre falleció en 1536 el poeta español Garcilaso de la Vega. En el año 1967 el escritor francés Marcel Aimé. Y en la misma fecha y mismo año, 1997, falleció el novelista estadounidense Harold Robbins. 15 de octubre pasamos la página y retrocedemos en el tiempo para decir que en el año 70 a.C. nació el poeta romano Virgilio. 17 siglos después, aproximadamente, también nació en 1844 el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. Y en el año 1901 nació el escritor español, creador de las Greguerías, Enrique Jardiel Porcel. También nació en 1923, en esta fecha, el escritor italiano Italo Calvino. En el año 1926, el filósofo francés Michel Foucault. Quien falleció en esta fecha, en 1865, el filósofo y escritor Don Andrés Bello. 16 de octubre nació en el año 1854 el escritor irlandés Oscar Wilde. Sí, y ya para dar al cierre de las efemérides, tal día como hoy, ese que está al final, Noguera se coló, pero el 16 de octubre nació en 1888 el dramaturgo estadounidense, el premio Nobel de Literatura en 1936, Eugene O'Neill. Y en el año 1927, otro ganador del Nobel de Literatura. Casi nada. En el año 1999, Günter Grass. Así es, y ya, con esto cerramos nuestras efemérides de la semana. El 16 de octubre de 1944 falleció el escritor venezolano Rufino Blanco Fombona. Cuéntanos quién fue el ganador, Noguera, de pues, Wolf. Pues la ganadora de Wolf, de Emmanuel Rincón, fue nuestra oyente y querida amiga Lesbia Quintero. Se fajó con su mensajería de texto, así que nuestras felicitaciones para ella. Ya sabe que puede venir a retirar el libro en horario de oficina. Y que disfrute mucho su lectura. Así es. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana cede su espacio para hablarles de Keila Val de la Vil, quien nació en Caracas en 1974, según dice la solapa de su poemario Viaje Legado. Autora también de la novela Los Días Animales, el libro de cuentos Ana no duerme, el texto crítico en edición bilingüe Antolín Sánchez, Discurso en Movimiento, del píxel al cuadrado a la secuencia. También es antóloga de la compilación bilingüe Entre el aliento y el precipicio, Poéticas sobre la belleza. También fundadora del movimiento Jamming Poético desde el año 2011. Y si sigo leyendo, pues esto pica y se extiende, porque además también Keila Val de la Vil es antropóloga de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, MFA en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York y MA en Estudios Hispánicos de la Universidad de Columbia. Ahora vamos a disfrutar de un fragmento en la voz de Linsabel Noguera de su novela Los Días Animales. No sabes qué harías frente a una pared de 1,000 metros hasta que te la ganas. No llegas donde has llegado de un día para otro. hay que camellarse el camino. Entonces te miras de frente, sin espejo y sin nadie que opine. Cuando estás frente al basurero, es que sabes si vas a terminar comiendo de los basureros. Cuando te ofrecen trabajo, es que sabes si vas a terminar pasando papelitos de LCD dentro de un cuaderno en una aduana. Cuando el novio de tu mejor amiga te echa los perros, es que sabes si eres capaz de acostarte con el novio de tu mejor amiga. Cuando tienes un título en la mano, es que sabes si vas a terminar viviendo desvelada entre cuatro paredes para subir de escalafón a punta de artículos y congresos después de un PhD. Lo demás es paja, pura palabra. Y ese fue un fragmento de la novela Los días animales, de Keila Valdelavila, acompañada musicalmente por eso, que aún continúa al fondo. Lo voy a tratar de traducir al español, después se reirán de mí cuando lo digan en francés, pero eso debe ser algo así como serenata para instrumentos de cuerdas, que en francés, ¿cómo será? No, era Serenade pour instrument à cordes. Yo no sé francés, yo lo reconozco. Y esto es del señor Marcial del Adalid, compositor español que falleció tal fecha como hoy, 16 de octubre, pero en 1881. Y con esa buena música vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Yambururu Martínez está bailando. Dígalo ahí, Yambururu. Y todos lo acompañamos. ¿Y usted baila, Noguera? ¡Uf! Presente el tema, pues. Pues. Ojo, a propósito, que es un tema que forma parte del, voy a decirlo así, del soundtrack. ¿Sabes que el domingo antepasado nos corrigieron, Jason? No se dice soundtrack, se dice soundtrack. Bueno, realmente se debería decir banda sonora, pero... Banda sonora, justamente la novela de la cual vamos a estar conversando en el día de hoy, Los días animales, de Keila Valdelavila. Pero antes de darle la invitación no, el pase a Keila, este tema forma parte del disco Cosa Nuestra, que es del año 1970. El único que había nacido en esa época era nuestro operador, Yambururu Martínez. Yo no había nacido, ni Isabel tampoco, Keila tampoco, Kira tampoco había nacido. Y bueno, Cheche Colé en la voz de Héctor Lavoe. En Librería Sónica. Ahora sí, para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a la poeta y narradora Keila Valdelavila, que hoy viene a presentarnos Los días animales, un libro que está bajo el sello Oscar Todman Editores. Bienvenida, Keila. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, qué tranquilidad, ¿vale? Mira lo que transmite Keila, una tranquilidad total, ¿no? ¿Qué te ha parecido a Venezuela en estos días que estás recién llegadita otra vez a tu país? Cuéntanos. He sentido que estoy llegando a mi país. Que estás en tu casa. Así es. Y usted está muy callada por allá, ¿no? No, estoy esperando que ustedes me den la oportunidad. Un pasito clarito para poder hablar un poquito de Keila antes de que conversemos sobre los días animales, porque me gustó muchísimo en la solapa del libro la autobiografía, quizás que hace, que dice esto para empezar. El primer paisaje alto y fascinante se abrió ante mí desde el piso 19 de un edificio caraqueño hacia un parque tropical de piedras sueltas, ruedas y sube y bajas. Crecí rodeada de libros, cámaras y moviolas y al amparo de los aromas dulces de una cocina criolla. Desde temprano intuí que una profesión no es una vida y superado el miedo ante la vastedad, encontré en la antropología de la UCB la afirmación de un viaje sinuoso y vertical y la oportunidad de leer, amar y disfrutar el paisaje, no ya como su espectadora, sino como su integrante. Y esto es un poco la autopresentación de la autora en su novela Los días animales. Qué bonita biografía. Es muy bonito leerla y luego entrar al tema que tratas dentro del desarrollo de la narrativa, teniendo también en cuenta que aquí dices que eres yogini, eres mamá, además de ser escritora, de ser antropóloga, y cómo tú ves esa visión de vida fusionada dentro de todo lo que es el recorrido, porque la novela podríamos decir que es un viaje también, como dicen ahora, un road movie, que un viaje de vida, de ese momento de aprendizaje que no tienes quizás mucho tiempo antes, ni el futuro, lo que sucedió luego, sino ese instante precisamente de una transición muy profunda del personaje que es Julia. Sabemos que hay mucho de ti como escaladora, pero la parte de ficción, ¿cómo se te ocurrió la ficción de Los días animales? Tú puedes. Quería contar una historia sobre las montañas, pensando en que las montañas son justamente, lo fueron para mí, y son justamente la experiencia de las montañas te permite crecer de una manera muy radical, muy profunda, es una experiencia que te interpela de muchas formas, una experiencia en la que el miedo, el amor, la sensación de libertad, es justamente ese encuentro con la vastedad, ¿no? Con todo lo que puede ofrecer en términos de peligros y de fortuna y de regalo, ¿no? Al final, esa experiencia de montaña es para mí como una síntesis de la experiencia que es la vida. Entonces yo quería utilizar mis recuerdos montañeros más allá de un evento u otro que es completamente irrelevante, mi experiencia como montañista en el aprendizaje que supuso con respecto a mí misma, quiénes somos, qué es lo que descubrimos de nosotros mismos cuando nos vemos interpelados por un paisaje muy impresionante o por una experiencia atemorizante o por qué es lo que encontramos de nosotros mismos allí. Sí, porque cuando estás ahí en la roca estás contigo y contigo. Con no más nadie. Más. Así es. Y con tus propios miedos y con tus propias valentías, y ahí es donde tú les ves el tamaño de frente a las cosas. Tal cual. Y lo pequeño que uno se ve, ¿no? Yo no tengo esa experiencia de montañista que tiene Julia, no voy a decir Keila, sino Julia, porque incluso yo, pues haciendo la lectura, anoté los lugares por donde estuvo, ¿no? Y caramba, es una cantidad bárbara de lugares. Bueno, más allá de La Guairita, por supuesto, de La Guairita, Yosemite, Red Rocks, Mérida, Katmandú, en Lima, en fin, una cantidad de lugares impresionantes. Y en esa experiencia de montañismo o de montañista, evidentemente uno se ve pequeño. Yo lo máximo que puedo decir es que llegué al Pico Neguatá y bueno, y pasé un par de 31 allí. Y eso que está aquí mismo, uno se ve tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, que la naturaleza te abruma en su belleza y en su inmensidad. Y una de las cosas que a mí me gustó de la novela, mucho, ¿no? Pero una de ellas es que yo siento un elemento circular en ella. ¿Por qué digo circular? Porque cuando la novela inicia, el personaje Julia comienza en el útero de su madre a narrar desde allí. y cuando está terminando vuelve simbólicamente al útero de su madre. Entonces ese sentido circular, si se quiere, de la vida, fue algo para ti exprofeso plantearlo de esa manera, porque además hay una relación muy intensa allí, ¿no?, entre madre e hija dentro de la ficción. No estoy hablando de madre e hija Keila, ¿no?, pero sí de Julia. Claro, sí, sí. Eso fue muy bonito porque ese final se manifestó solo. Como pasa en muchos momentos de la novela, ocurrió eso, pues se manifestó solo. Sabía que quería contar esa experiencia mínima al principio. Sabía que ese momento en el que ella está imaginándose que vuela y al mismo tiempo está imaginándose que está dentro del útero de su madre, sabía que quería que fuese mínimo, que fuese muy íntimo y que fuese desde el cuerpo, porque al final eso es lo que pasa con la experiencia de este personaje, y es que ella desde el cuerpo viaja hacia adentro y desde las montañas de algún modo se ve a ella misma. Las montañas son como un espejo en el que ella se ve o que le permite como adentrarse en ella misma. Luego, cuando ella hace todo ese recorrido y llega a una solución, digamos, de su inquietud y de sus miedos y de su y a un renacer, digamos, fortalecida, automáticamente se manifestó el final. Me encontré escribiendo un final que era exactamente como un círculo, como el comienzo. Esa imagen del útero, además, que Julia tiene además también una relación ahí bien intensa con Rafael, ¿no? Con su otro yo, vamos a decirlo así. Y yéndome a mi experiencia personal, vuelvo, repito, yo no tengo esa experiencia, salvo de subir al Ávila casi todos los domingos. Antes lo hacía mucho, Keila. Yo sé que estoy gordito ahora, pero antes lo hacía. Y acampaba y todo eso. Pero yo recuerdo en una de esas experiencias, cuando acampé en el Pico Naiguatá, hace 22 años, sí, hace 22 años, tenía una carpa no tan moderna como las de ahora, una carpa de lona que al mojarse, que al humedecerse, pesa 4 veces su peso. Y después de 4 días en el Pico Naiguatá, pasando frío, trabajo, etcétera, etcétera, yo sencillamente decidí enterrar la carpa. Yo no podía con el peso de la carpa. La enterré. O sea que está ahí todavía. Debe estar en alguna parte cubierta por la maleza. Pero, ¿por qué el ejemplo? Porque, caramba, es toda una experiencia muy dura y que requiere de una preparación intensa para todas aquellas personas que quieren practicar esto como deporte, pasatiempo, etcétera. Es así, cuéntanos cuál es esa experiencia tuya en cuanto a la preparación para poder enfrentar una montaña. Estábamos hablando de cómo las cosas se manifiestan solas y en mi caso yo diría que lo más hermoso e impresionante que tiene iba a decir el montañismo, pero es que no me gusta pensarlo ni siquiera como disciplina o como deporte, sino que la experiencia en la montaña, el encuentro con la montaña por sí solo va pidiéndote y tú tienes que ir dando. Exactamente. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando si hay un hecho biográfico que alimenta esta novela, justamente es esa experiencia con la montaña, que para mí, una vez más, es la experiencia de vida, que es que la vida también te va pidiendo y tú vas aprendiendo cómo darle. Y a veces no puedes, y a veces no te salen las cosas como quieres, y a veces lo logras, y a veces logras, llegas a superar, digamos. Puede ser una cumbre, puede ser una situación difícil en la vida, claro. Puede ser un momento, un momento que exige ciertas aptitudes o condiciones. Entonces, al final, con la escalada o con el montañismo pasa que pues vas caminando y mientras más vas caminando más te vas dando cuenta que necesitas fortalecerte un poco más o que necesitas, exacto, trabajar ciertos miedos o que necesitas, cada vez que terminas un día largo de caminata, cuando te acuestas, así como estás sola en la mitad de la pared o sola en la mitad de la caminata, porque la gente va caminando calladita, va caminando sola, por más que vayas acompañado, exacto, o no. Exactamente. Al final del día, cuando te acuestas en tu saco de dormir o cuando vienes de vuelta y te acuestas en tu cama, lo que piensas es con qué te encontraste. ¿Qué aprendiste? Sin proponértelo, siempre terminas preguntándote, sí, qué aprendí, qué pasó hoy, ¿no? Fíjate que hay una metáfora, momentos, perdón. No, primero las damas. Que hay una metáfora muy linda que tiene que ver con esto de el encuentro con la montaña, tanto en trekking, caminando, como en escalada con la roca, que es que tú tienes primero que observar, mirar, entender por dónde te vas a meter, por dónde vas a subir. Eso es tan clave. Por mirar. Entonces, uh-huh, ese espacio de ver, que le pasa un poco a Julia, que ella está viendo, pero no quiere ver. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, por ese no querer ver, pues en la parte de su vida, uh-huh, se golpea muchas veces, uh-huh, con la misma, uh-huh, piedra. Uh-huh. Y mientras que en la parte de su espacio de montaña, va superando pruebas y fortaleciéndose, uh-huh, y haciéndose cada vez más una dura. Uh-huh. Uh-huh. Tanto que es capaz de ir ella sola y asumir ella sola, uh-huh, sin su grupo. Mira, vamos a asumir el término que utilizan en la novela, se hace una merma. Nosotros debemos hacer un corte publicitario, Keila, no sin antes dejar este punto abierto para el próximo corte, ¿no? El tema de la muerte, ¿no? Uh-huh. El tema de la muerte está allí, está en los días animales, pero también está aquí en este poemario que, voy a decirle, señores amigos, oyentes, resilientes todos, yo tengo el poemario y la poeta no lo tiene. Así bueno, que esas cosas en algún momento lo tendrás. Cuando tú acabas de llegar al país, así ella es. Se adelantó a la llegada del libro. Pero a lo que voy, en el poemario, en el bello poemario publicado por Vivanco Editor, Viaje Legado, también está el tema de la muerte. Vamos a hablar en el próximo corte de las correspondencias que hay entre ambos libros, porque bueno, el tiempo se nos hace muy corto tratándose de dos libros. Pero antes vamos a recordarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Los Días Animales de Keila Valdelavid. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bello. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de disfrutar de esta lectura que se les recomiendo con los ojos cerrados y muy abiertos también. Los Días Animales, por cortesía de Oscar Totman. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico masiva. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Y antes de seguir conversando con Keila, pues Jason nos va a decir qué escuchamos. Iba a cantar, pero no, nadie le llega se la te voz agradece. De no, nadie le llega la voz de Héctor. La voz es un tema que es del año 1983, tenía yo 10 añitos. Juanito Alimaña, la voz de Héctor Lavoe, tema perteneciente al álbum Vigilante junto a Willy Colón. Y ese LP, ese CD, ese acetato, que de hecho recuerdo haber tenido en mi casa, tiene 4 temas nada más. 2 del lado A. Y 2 del lado B, por supuesto. Si yo le digo esto a mi hijo que tiene 12 años, me va a preguntar, papá, ¿cómo que el lado A y el lado B? Obviamente no lo sabe. En el lado A estaba Triste y Vacía y después le seguía el tema Vigilante. Y el lado B abría justamente con ese tema, Juanito Alimaña, que es compuesto nada más y nada menos que por Don Tite Curet Alonso. Y el disco cerraba por otro tema que lleva por título Pasé la noche fumando. ¿Qué tal? Forma parte de la música que está aquí dentro de Los Días Animales de Keila Valdelavid y todo el soundtrack del programa de hoy está tomado de allí y también de su poemario Viaje Legado. Y habíamos dejado un punto abierto. Keila, las correspondencias que hay entre un texto y otro. Pero antes de que respondas esas correspondencias, ¿no? Ella está ahí muerta la risa. ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Como poeta? ¿Como narradora? ¿Con las dos? Con las dos. Con las dos. Yo tengo la necesidad de escribirlas las dos. De escribir los dos géneros. Y de hecho me interesa el tránsito entre uno y otro. A veces me gusta y me está gustando mucho explorar como eso, como un género híbrido en el cual la poesía y la prosa pues se dan la mano digamos, la imagen poética aparece en narraciones más largas y a la inversa, poemas que son más bien narrados o narrativos. Me interesa mucho ese paso. ¿Qué fue primero en este caso, Keila? ¿Viaje Legado o Los Días Animales? Nacieron al mismo tiempo, ¿sí? Los dos. Porque Viaje Legado, creo que empecé a escribir primero la novela, pero justo muy poco tiempo después empecé a escribir el poemario. Claro, y se ven las correspondencias, porque bueno, más allá del tema muerte, cosa natural entre los humanos, o bueno, todo ser vivo, también está el tema de la naturaleza, porque en Viaje Legado hay montaña, hay nieve, yo lo tengo todo rayado, me da pena que lo veas, pero bueno. Así leo yo también, yo rayo, sí. Ah, muy bien, sí, ves, una tipa seria, vale, es la merma. A ver, a mí me gustaría, de repente, que tú nos complazcas, precisamente con este que marqué aquí, para el disfrute de nosotros y, por supuesto, de nuestros amigos oyentes, de este poema que lleva por título Vida. O sea, que voy a sostener mi poemario por primera vez. Ah, foto, foto, por favor. Después la foto, adelante, te escuchamos. Vida. Vida, adelante. Uh-huh. Vida. Me tropiezo con ella, tira de mi mano, borrasca, rival. No hay preguntas, no hay tiempo, no hay fragmentos, no hay detalle. Ala rota y voy resteada, me lleva, le respondo a pulso. Espiral ascendente, turbulencia, impedimento, que ofrece salvarme de mí misma, alejándome de quien soy. Bellísimo, vida. Hay que restearse para ser montañista. Y para vivir. Escritor. Y para vivir. Vivir. Porque además hay un poema muy duro, creo que es hacia el principio, que aparentemente luce como una suerte de experiencia de vida, de un momento crítico donde al final del poema estás muy, muy de cerca con la esquinita de la alfombra de tu carro en la parte trasera de tu carro, ¿verdad? Uh-huh. Es así. Es así. ¿Cuál es el nombre del poema? Tú, aprovechando que tienes el poemario en la mano. Esa es Quebrada pero Viva. Exactamente. ¿Te gustaría leerlo o pasamos o volvemos a Los Días Animales? Como quieran. No, como ya quieran. Que lo nombraron, léanlo, porque tanto los oyentes tienen, sí, curiosidad por escucharlo. Bueno, lean un verso hasta donde tú consideres. A ver. Bueno, tiene un epígrafe de Rubén Blades que dice: Maestra vida, cámara, te da, te quita y te da. Bueno, por ahí te tenemos una sorpresa. No es que tenemos a Rubén Blades por ahí, pero bueno, adelante, te escuchamos. Ah. Keila. Bueno, está dividido por números, lo cual, sin proponérmelo, es bastante frecuente en mi uh-huh. poesía. Y dice: Uno, hay misterios geográficos. No me refiero a volcanes o placas tectónicas, ni a témpanos desplomándose, aquel estruendo celeste. Alguna explicación debe haber para la guayaba y la sonrisa tropical, para la violencia monstruo. Todo comienza con un cerrojo asegurado. No es preciso un pasaje o literatura odisea para olvidar el besito de coco. 2. Llegaba a pie al conservatorio, avenida principal de Bellomonte, Los Chaguaramos y Santa Mónica, con el chelo a cuestas. Y de vuelta, con el chelo a cuestas. Me raspaba el hombro, pero me gustaba más. Prefería ser dueña del instrumento y del camino, imaginarme siéndolo. Al esperar los carritos por puesto, las pequeñas camionetas sin estación fija ni horario, de las que bajas pidiendo en voz muy alta, me deja donde pueda, señor, donde pueda. Me preocupaban dos cosas: que un pasajero descuidado se apoyara en las cuerdas y las desafinara, que se golpeara la clavija. Caminaba a la ciudad con mi casa a cuestas. 3. Caracas es el aula magna los domingos a las 11, su acústica impecable y sus asientos de madera, el techo de calder. El pasillo de la Universidad Central, aulas y librerías entre jardines, un ejercicio de matemáticas medio borrado, silencio seco, tiza percusión. A esa hora dos hombres secuestran a una mujer para robarle un auto, amenazan dejarla fría, pose indecorosa, en dirección Caracas-Guarenas. No voltees, no me mires o te quiebro. Pueriles y calzados preguntan: ¿me viste? ¿Tú me viste? Respondo: no. poema que está dentro de Viaje Legado. Estás emocionada, eso me gusta, eso me gusta. Un tema muy duro, pero que está allí, que bueno, muchos venezolanos hemos pasado por ello, ¿no? Uh-huh. Incluyéndome, por supuesto. Uh-huh. Y hay muchas cosas que quedan, que no quiero que queden por fuera, pero por ejemplo, en los días animales hay una cierta terminología bien simpática para que nos las aclares a nosotros y a los oyentes. Por ejemplo, tú te has montado en un borrador. No, pero está, en un borrador no, pero he estado frente a él sintiendo que me va a borrar. Que te va a borrar, ¿verdad? Bueno, y para nuestros amigos oyentes, ¿a qué aludimos? El borrador es el autobús de, que va hacia Choroní. Hacia Choroní. Que normalmente va a toda velocidad por unas curvas súper cerradas. Lleva un autobús enorme. Y entonces es borrador. Y uno va en el carro chiquitito justamente sintiendo que el autobús te va a borrar, que te va a pasar por encima, ¿no? Así es, así es. Otro término utilizado aquí en los días animales, y te pregunto, ¿has camellado? Claro. A ver, camellamos. Cuéntame, cuéntanos. Camellar es trabajar y pasar uh-huh. trabajo cuando trabajas, pues, o sea, echarle pichón. Y otra pregunta importante aquí, ¿un escalador serio no se mezcla con turistas? Eso lo dijo Rafa. No, un escalador serio no se mezcla con turistas. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Para el aprendizaje nuestro y de los oyentes. Bueno, lo que pasa es que la búsqueda del escalador es muy intensa. La experiencia del viaje muchas veces incluso pasa por encima al paisaje, pasa por encima al placer. La experiencia del viaje es casi mística y es de desapego total. Un turista, todos lo hemos sido y también es muy rico, un turista va, pasea, se detiene, disfruta del paisaje, se toma un chocolate caliente. No va a pasar trabajo, en teoría. No va a pasar trabajo a menos que sea indispensable hacerlo o inevitable. Un escalador no, un escalador está pendiente de llegar donde va y normalmente lo que se plantea lograr es tan exigente que realmente detenerse más de la cuenta o perder mucho tiempo en un lugar puede pasarle factura al final, porque después puede llover o se te puedes cansar más de lo que pensabas que te ibas a cansar, no sabes con qué te vas a encontrar quizás en la mitad del camino, si es un camino donde nunca has ido. Siempre vas un poco como que... vas alerta, ¿no? Quizás al regreso podrías como que detenerte un poco más, pero luego al regreso también vienes muy cansado. La experiencia es muy intensa, es hermosísima. El disfrute del paisaje existe, pero es un disfrute distinto. Diferente. Más, para mí, claro. más apegado a lo místico que al y a la experiencia intensa con respecto sí. al planeta mismo de compenetración. Y te quería preguntar, precisamente... gran parte de los lugares a donde va Julia con sus amigos en los días animales son lugares de ficción para ti o forman parte de tu experiencia propia, real, en tu quehacer de montañista, de escaladora. Algunos de esos lugares yo sí, fui, los conoces. A otros no. Otros no. Otros lugares, por ejemplo, los he imaginado mucho. Los he imaginado mucho, los he soñado que voy. Entonces he leído sobre ellos, he visto fotos. Lugares que te encantaría visitar. Sí, o que me hubiera gustado haber visitado y que de pronto yo ya hoy en día a lo mejor ya no es lo que buscaría. Pero... fíjate que De algún modo uh-huh. entonces los dos tipos de lugares son muy míos porque me interesan, me involucran emocionalmente, pero no he ido a todos. Ok, ¿sabes que eso, el tema de la... del escalador serio no se mezcla con turista, y estoy de acuerdo, y uno como turista, uno va en teoría a disfrutar. Son dos maneras diferentes de disfrutar. Cuando tú estés allá y pases trabajo es otra cosa, pero fuiste como uh-huh. turista. Y pongo este ejemplo. Yo la primera vez que subí a acampar al Ávila tenía 11 años y fui con los amigos de la cuadra, y normal, cosa normal en una clase media caraqueña. Mi hijo, que tiene 12, la primera vez que fue a acampar al Ávila fue el 23 de diciembre pasado, y fue conmigo, con su papá, con mis hermanos y todo eso, porque cómo va a subir solo ese muchacho de 12 años cuando yo fui a los 11 solo, porque las cosas cambian. Pero ¿cuál es el ejemplo? Bueno, yo voy a acampar para darle ese gusto y esa experiencia a mi hijo, a Samuel. Bueno, yo acampé, monté mi carpa, mis hermanos, la cosa, y yo dije, no, yo no vuelvo a acampar en la vida, pero más nunca. Tiene una piedra aquí, el frío me mató, me costó prender la fogata, no. Yo dije, no más, y lo hice muchísimo, uh-huh. porque justamente eso forma parte como que del aprendizaje, uh-huh, justamente, y del entorno, de tu contacto con la naturaleza, y te das cuenta cómo, si tú no mantienes, digamos, que una disciplina, uh-huh, como para mantenerte en ese tipo de vida, obviamente no lo vas a hacer bien. Y también hago el comentario porque también allá en el Centerfield, Kira Kariakin comentó en el corte pasado algo de la ganadora. Subcampeona panamericana de pared, ¿no? De escalada. Subcampeona panamericana de escalada. Sí. Es así el nombre. ¿Y eso fue dónde? ¿Fue aquí? En Bogotá. ¿En Bogotá? ¡Wow! Sí, en Bogotá. ¿Cuántos metros tenías que escalar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se mide? Esas son competencias de escalada deportiva. Entonces, bueno, son unos muros artificiales. La verdad es que no me recuerdo cuántos metros tendría, pero era bastante. Es una escalada completamente distinta a la escalada en roca y a la escalada de los viajes, no digamos a viajes como los de viajes, como los de los días animales. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Los días animales, Keila? Yo este libro lo empecé a escribir hace 8 años, lo cual implica que, o sea, no estuve escribiéndolo durante los 8 años, pero sí lo empecé con tus a escribir. Breaks. Tuvo como dos, digamos que tuvo dos momentos, ¿no? Uh-huh. Un primer proceso de escritura que, digamos, debe haber tomado unos 3 años, con, por supuesto, sus pausas y tal, hasta que estuvo listo y cerrado, y luego un proceso de revisión y reescritura, que debe haber tomado un par de años más. Vamos a hacer un corte publicitario, el tiempo se nos va muy rápido. Y escribí, perdón la interrupción, pero es que escribí al mismo tiempo Viaje Legado, entonces muchas veces hacía... Me turnaba, unos meses me aquí y unos meses allá. Pases. Descansaba de un libro para escribir el otro. Muy bien. El tiempo se nos va como en aquella línea aérea, no la vamos a mencionar, todos sabemos cuál, pero no debemos decirle que hoy estamos obsequiando un ejemplar por cortesía de Oscar Todman Editores, un ejemplar de Los días animales de Keila Val de la Vil. Viste, ya casi me equivocaba. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísimo? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de leer Los días animales de Keila Val de la Vil, publicado por Oscar Todman Ediciones. El mensaje de texto cuesta un bolívar, más básico, más IVA. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas, serigrafía y mucho más lo puedes encontrar en Ávila Gallery, un espacio para el confort y el buen gusto. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steel. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos bajando ahora los niveles de tanta cabilla buena, salsa cabilla, a un tema más relax para el disfrute de todos ustedes. Música que forma parte, en este caso, del poemario de Viaje Legado, ¿no? Este tema de Bob Dylan, que lleva por título Not Dark Yet, que es del año 1997, perteneciente al álbum Time Out of Mind, que es su 30º álbum de estudio, la voz inconfundible de Bob Dylan. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Música. Y hoy queremos recomendarle un libro que nos encantó desde su primera edición y que gracias a la lectura de los 10 animales hemos traído nuevamente a nuestra relectura. Se trata de Arturo y Clementina, de Adela Turín, un libro publicado por Ediciones Calandraca y que forma parte de esos libros imprescindibles para abrir los ojos y conversar en casa acerca del rol de género. ¿Qué hacen las niñas? ¿Qué hacen los niños? ¿Por qué tenemos que ser lo que no queremos hacer? ¿O por qué tenemos que ser como no queremos ser, tanto niñas como niños? ¿Por qué divorciarnos de lo que nuestra espiritualidad, de lo que nuestros deseos, de lo que nuestra vocación nos dice que podamos ser simplemente porque hay un rol que tenemos que cumplir? Pues en la colección de libros de esta escritora italiana Adela Turín se trata con mucho respeto, sentido del humor e inteligencia esa visión sobre lo que es el socialmente lo que debe ser un niño o lo que debe ser una niña. En este caso, Adela Turín, en Arturo y Clementina, nos habla de un matrimonio muy feliz donde Arturo provee de todo a su esposa, la tortuga Clementina, hasta que un día, cansada de no poder hacer nada por ella misma porque él se lo imposibilitaba comprándole todo lo que ella quería hacer, pues decide simplemente irse de la casa. Arturo y Clementina, de Adela Turín, publicado por Calandraca Editores. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y convierte un puente para una mejor comunicación. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bien, en esta parte final del programa le corresponde a la poeta, narradora, escaladora, madre. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me faltó, Keila? ¿Vale? Ser humano. Ser humano, importantísimo. Responder a estas 10 preguntas. A ver, una persona importante. ¿Esa es una pregunta? Es una pregunta. ¿Una persona importante para ti? No, bueno, hay una, hay muchos. Bueno. Están mis hijos, mi esposo, mi mamá. Bueno, muy bien. Mis amigos. Muy bien. Un aroma imprescindible en tu vida. La canela. Uh-huh. Una palabra desagradable. Odio. Un libro. Tu rostro mañana. Uh-huh. De Javier María. Una comida. Pabellón. Pero soy vegetariana. Bueno, se puede hacer con conchita de plátano. Con no, quesada, yo como con, o sea, digamos, caraotas y quesito. Y por eso, con conchitas de y plátano haces la carne mechadita. A ver, vamos ahora. Pues, un sonido. Los grillos. Ajá. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Amor. Mm. ¿Un lugar o una ciudad? Caracas. Uh-huh. ¿Una película? The $1 Million Hotel. De un director que adoro, que se llama Wim Wenders. Uh-huh. Que además siempre muchas veces sus películas tienen a YouTube como banda sonora. Correcto. Una canción. It's a Beautiful Day. Muy bien. Bueno, saliste de esa en las 10 preguntas del programa. En estos últimos minutos que nos quedan, Keila, pues obviamente estás disfrutando, digamos, estas dos publicaciones a la vez. Y para un autor cuando eso sucede es muy sabroso, muy rico poder ver esos dos trabajos prácticamente juntos, ¿no? Y una pregunta obligada para aquellas personas que no tengan la suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de texto. ¿A dónde pueden ir a comprarlos? ¿A qué librería pueden ir a buscar cualquiera de tus trabajos? Bueno, Los Días Animales está en todas las principales librerías del país. Uh-huh. Y se puede comprar por Amazon también. Y pronto estará también en Estados Unidos, pero en todo caso por Amazon se puede comprar desde cualquier lugar. Y uh-huh. Viaje Legado se puede conseguir también en las principales librerías del país y me imagino que pronto también por Amazon, pero todavía no está en Amazon. Okay, pero por lo pronto allí se puede... Sí, en las librerías, en todas las librerías ya se puede conseguir. Complácenos ahora, Keila, con una lectura de algún párrafo de tu novela para el disfrute nuestro y de uh-huh. nuestros amigos oyentes, porque la idea es que cuando te escuchen salgan corriendo a la librería, uh-huh. por supuesto. Adelante, te escuchamos. Bueno, este es un fragmento del capítulo 4 de la novela. Uh-huh. Y dice, entramos en silencio. El parque estaba cerrado, así que saltamos la cerca. A esa hora la tierra está aún húmeda. El gris de la roca brilla como plata antigua. Las hojas pastosas hacen los zapatos patinar. Caminamos mirando al suelo, pronunciando monosílabos en voz baja. Vamos como evitando que algo se rompa, intentando que siga la historia natural con nosotros en cuadro. Lagartijas, murciélagos, guacamayas, perezas, ardillas. Vamos intentando no despertar a nadie. Vamos al limbo con dos ideas en mente. Synchronicity es una. Llevamos el equipo, huele a eucalipto. En la montaña no se grita, no se hace ruido. Desenrollo la cuerda, saco los hierros, me pongo al arnés. Rafael arma un tabaco. Lo prende, nadie habla. Zapatos, sistema de seguridad, magnesio. Soplo la mano derecha para sacar el exceso. Manos y un pie en la vertical. Antes de subir el otro, volteo, levanto las cejas y afirmo con la cabeza. Bien. Ah, bueno, es que nos quedamos en silencio escuchando esta descripción tan rica, ¿vale? Cónchale, Jason. Yo estoy siguiendo la lectura. Ya yo te dije que yo estaba magnetizada por los días animales. No esos lo podía soltar. Efectos, esos silencios, amigos oyentes, que ustedes escuchan, son los silencios que usted va a disfrutar y los silencios que le va a provocar la lectura de los días animales. Porque además es un viaje, como dijo al principio del programa Linsabel, tiene mucho de, sí, en cierto modo, de road movie. Uh-huh. Porque la protagonista pues sale, viaja junto a sus amigos y se enfrenta a la naturaleza en el buen sentido. Porque estar colgado de una montaña a medianoche con unos arneses para dormir allí, o sea, en cierto modo es un enfrentamiento. Eso lo has hecho, por cierto. Sí. Sí. Pero sí. También es un viaje en el otro sentido, en el sentido interno, hacia adentro. Es un viaje de autodescubrimiento, pero también es un viaje de sanación, de desprendimiento. Porque si bien el personaje de Julia tiene un desapego por lo material, tiene un apego adictivo a la relación de pareja que cuenta en esta novela, uh-huh. que también es una historia de amor, uh-huh. pero de esos amores en donde... sabes que no tiene futuro, sabes que no hay un lugar para una vida en común, para una familia, sabes que no hay un asidero, pues no puedes armar una ruta con esa pareja, y sin embargo sigues allí y luego desencadena en violencia. Entonces, darse cuenta que está en esa relación adictiva y que a pesar de ese episodio, que nunca había sucedido con Julia, ese episodio de violencia, no fue el punto final de la relación, sino que todavía avanzó un poco más, porque en el fondo está ese vínculo que se estira como una liga, como bien lo dices tú varias veces en la novela, una cinta elástica que al final cuando quieres salir corriendo te rebota, y el rebote es más duro que la partida. Y es muy bonito el final cuando ya Julia decide romper con esa relación, que es entonces como se ha ido desprendiendo de todas las cosas materiales, ya llega ese momento en que se desprende, ya es el desapego a aquí no hay más vida, tengo que buscarme a mí misma. Y precisamente es este donde dice, desde el marco de la puerta disparé tres fotos. En la última aparece Rafael haciendo una reverencia. Le dejé sus dos fotos malgastadas, la suya y la apropiada. Y el DVD con cinta de plomo. Le entregué el cristal, pero me lo devolvió y lo acepté. Bajé los escalones de tres en tres. En la calle tomé un autorretrato en picado. Los cables rayando la fachada del edificio. La ventana por la que nadie se había asomado. Bellísimo. Y una de las cosas que quiero agradecerle a Keila públicamente, aunque eso lo dijimos al principio del programa, es que Keila, junto a otras amigas poetas, es fundadora de ese espacio para el encuentro maravilloso que es el Jamming Poético, ¿no? Keila, Kira, Goldberg, Jacqueline, Cinzia Rizzuti, Georgina es un gentil, un mujerero maravilloso. Eleonora Requena, el gato de Eleonora, en fin. Gabriela Rosa. La poeta Gabriela Rosa. Y bueno, Keila es artífice de eso, cosa que nosotros le agradecemos porque nosotros en Librería Sónica apoyamos muchísimo al Jamming y Keila es una de sus fundadoras. En estos últimos minutos, Keila, ¿cuáles son tus redes sociales para aquellas personas que quieran contactarte? Bueno, tengo una página web. A ver, adelante. Que es keilaval.com. Okay. Mi nombre y mi apellido. Estoy aprendiendo a usar Twitter. No lo he usado nunca. Ah, pero ya lo abriste. Ya lo abriste. ¿Y cómo? Yo creo que soy Keila. Arroba Keilaval. Ajá. Y Instagram. Instagram, soy Keila Val también. En todos lados soy Keila Val. Keila Val. Val con dos L. Sí, con dos L. Con dos L. Bueno, y con I latina, Keila. El tiempo se nos fue muy rápido, Keila. Nosotros estamos profundamente agradecidos con tu visita. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Muchísimas gracias por invitarme. He gozado un montón con ustedes dos. Qué buena la idea. Yo soy un desordenado. Yo disfruté muchísimo la lectura. Mira, y la hice un poquito en mi casa, pero la mayoría la hice en el autobús vía Caracas, Maracay, Maracay, Caracas. Entonces, claro, conozco esos borradores. Exacto. Hubo muchos momentos de identificación y de proyección, como te decía antes, como lectora. Había esa parte de, bueno, la parte literaria que está muy bien hecha, que está muy bien articulada, el personaje muy bien construido, vas llevando al lector por la historia sin que se pueda soltar. Pero también en la otra parte humana, es estas cosas que como lector te dice, es igualito a mí, pero diferente. Y entonces es muy rico encontrarse un libro que te conmueva, no solamente en el aspecto intelectual, sino también en el aspecto emocional, espiritual, humano. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Keila. Bueno, Noguerísima, tal como es costumbre, nos despedimos ¿con qué? Con la frase del día. Leer es encontrar algo que va a existir. Ítalo Calvino. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. No, ese no es Luis Enrique. Ah, no, mentira, porque este guión es viejo, vale. Luis Enrique se está recuperando maravillosamente bien de salud. Jan Bururu Martínez. Y frente a mí, Linsabel La Rana Noguera. Y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos? Con un tema que a ti te encanta. Un clásico de la salsa. Maestra Vida. Cámara, título homónimo de ese disco maravilloso de la salsa. Maestra Vida, buen inicio de semana. Chau. Chau. Sin entender por qué llegaba, en tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. Maestra Vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra Vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.